a ser jueces y fiscales en el caso de Jessica Coco Campos. A ver si nos escuchás bien, Silvia, Angie de Radio Fogón te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá en plena recorrida con los jueces, fiscales, familia y toda la convocatoria que vino a acompañar a Fabiana, la mamá de Jessica, la recorrida por los lugares que quieren inspeccionar, evaluando las opciones de traslado del cuerpo y demás, ¿no? Así que estamos acá desde el centro comunitario a la casa donde vivía Cristian Maldonado con Jessica, y ahora nos estamos trasladando por otro camino al mismo lugar. ¿Podés contar un poco para las audiencias de nuestra zona de acá del Hoyo, qué fue lo que pasó con Jessica Coco Campos? Jessica Coco Campos, una mujer joven que vivía en Córdoba, en donde conoce a Cristian Maldonado, que es su pareja. Ellos se separan por cuestiones de violencia y ella se va a vivir a Río Colorado, a la casa de su mamá, en el año 2014. Luego de eso, Cristian Maldonado estaba por la zona, digamos, por Río Colorado, visitando a su hija y demás, que tiene una niña que hoy tiene 5 años. Y de pronto él consigue un trabajo con el Bolsón y vienen a vivir al Bolsón. Acá viven en dos lugares. Justamente la última casa donde vivió queda a la vuelta del centro comunitario, donde apareció el cuerpo, digamos, de Jessica luego de muchos días de su búsqueda, porque el cuerpo aparece en febrero y la fecha de muerte de ella es el 28 de diciembre. No obstante, esa fecha de muerte, 15 días más, siguió funcionando su teléfono, es decir, la madre de Jessica le enviaba mensajes, y ella contestaba de manera muy rara, pero contestaba. Nos cuenta la mamá y está en su testimonio que ella le había pagado el pasaje para de diciembre a Río Colorado con su familia, porque según dichos de Fabiana, perdón, de Jessica, Cristian volvió a ser el mismo, es decir, a estar violento. Entonces ella, por más que hacía muy poquitos días que estaba acá, decide irse nuevamente a la casa de su madre. La madre desde Río Colorado. A ver, se nos está cortando un poquito la comunicación. ¿Nos escuchás ahí, Silvia? Ahí yo te escucho perfecto, ¿vos? Ahora sí. Bueno, Bien. resulta que Jessica vuelve entonces para Córdoba. No, ella intenta volver a Río Colorado, No. sí, Río Colorado, provincia de Río Negro. Ah, bien. La madre le saca el pasaje, Sí. pero ella nunca se sube a ese micro. Digamos, esto ocurrió el 28 de diciembre, digamos, el día que ella se iba a ir, el día anterior se estuvo despidiendo de los vecinos y demás, fue el último día que se la vio acá, y el día 28, que era el día que tenía que tomar el micro, ella no lo toma. Y es el día que ella es asesinada. No obstante ello, lo que dice el sospechoso, que está siendo juzgado y está todavía detenido y está en este momento participando también de esta inspección ocular, él dice que ella se fue sola, digamos, que se fue y le dejó a su niña. Cosa que no es cierta, que no tiene que creer que ese sí haya abandonado a su hija. Luego de Sí. esta desaparición, ¿sí? En el mes de febrero, los primeros días de febrero, fines de enero, febrero, están en una actividad en el centro comunitario y un animal aparece en una parte humana y es donde se produce el hallazgo y es reconocida y es comunicada a su mamá, Qué que horror, tiene que sí. reconocer el cuerpo. Un horror. Cuento así muy escueto porque es un horror, pero esa es la historia. Ahora, es un juicio que se maneja por indicios, es decir, por lo que dice el psicólogo, que dice su niña, que ayer testificó el psicólogo, porque la niña es pequeña, y él fue relatando cómo a través del juego ella cuenta la violencia que ejercía su padre sobre su madre. Así que bueno, ahora nosotros pedimos, junto con la mamá, que se hiciera la inspección ocular, porque no es sencillo entender los vericuetos que tienen acá en la montaña y demás, y queríamos que los jueces pudieran caminar la zona y verificar, digamos, cómo pudo haber sido todo y analizar eso. Este hombre, Cristian Maldonado, ¿es oriundo de dónde, Silvia? De Córdoba. Ah, él es de Córdoba. ¿Y conocía, ya estaba acá, había estado acá en la zona, conocía el lugar? Sí, estuvo trabajando, entiendo, un tiempo, porque estuvieron viviendo en dos lugares. Pero, bueno, él estaba trabajando en el centro comunitario justamente. Y bueno, es en la zona donde apareció un pozo enorme donde ella apareció tirada. Qué locura, qué locura. Y además, cuentan que también, no sé si esto será así o si está como parte de la investigación, que él vende el celular en la saladita, ¿no? Que hay testigos que decían que él se saca su celular de encima y estuvo utilizando el de Jessica un tiempo, ¿puede ser esto? Ese dato no lo tengo. Lo que sé es que él contestó durante 15 días el celular de Jessica. Claro. Y le decía, digamos, como si fuera Jessica, su madre, que no se preocupara, que la dejara de molestar, y justamente que es lo que la madre plantea como increíble, que la relación de su hija no ameritaba semejantes respuestas. Aparte, después de haberla llamado y dicho que él nuevamente había estado violento y que quería volverse a Río Colorado, entonces no tiene mucha explicación. Es increíble incluso que... Claro, que se preste alguna duda, ¿no?, al respecto. ¿Qué edad tenía Jessica, Silvia, sabes? Ay, no, sabes que no lo tengo en mente, pero veintipico. Veintipico, sí. Él tiene 26 años. ¿Y dónde está en este momento Cristian Maldonado? En ese momento está acá, a metros de nosotros. Está, digamos, porque él debe presenciar esta prueba, no sé cómo se llama, esta situación de inspección ocular. Está con un casco, con chaleco, antibalas. Nosotros podemos estar en los lugares más públicos. En realidad no podemos ingresar a los lugares que ellos miran, por ejemplo, en la zona del pozo, porque es todo mucho monte en torno de ese lugar, y no hay lugar para tanta gente. La verdad que hay mucha gente acompañando. Y bueno, nos pidieron especialmente que tuviéramos un comportamiento tal cual lo vinimos teniendo en el juicio. Es decir, nosotros venimos acompañados desde el martes a Fabiana, la mamá de Jessica. Silvia, ¿y este señor Maldonado está cumpliendo prisión efectiva hasta el juicio para ver lo que va a pasar, o está en libertad? Él está con prisión preventiva. Ajá. En enero le levantaron la prisión preventiva, la madre apeló y hicieron lugar a la apelación, y él continúa preso hasta el 16 de abril, pero antes de eso va a estar la sentencia. Claro. Nos dicen que todavía no, que mañana no va a estar la sentencia. Nosotros creíamos que sí, pero no, se van a tomar unos días más los jueces para poder estudiar, analizar y debatir sobre todo lo que han visto en estos días, ¿no? Los testimonios. ¿Y qué organizaciones están acompañando hoy ahí? Acá estamos el Consejo Local de Mujeres, vecinas y vecinos del Centro Comunitario Alma Fuerte, y también familiares de víctimas del dolor, creo que se llama, de la comarca andina. Sí. El grupo de Luis Albornoz, que lleva adelante el caso de Franco Gavilán, de Mayina Ahogado. Silvia, ¿cómo la causa, digamos, este crimen se produce en diciembre, ¿no? Se estima entre los días 28 y 29 de diciembre del 2014, aunque el cuerpo fue desenterrado el 8 de febrero del 2015. Esto es así, ¿verdad? Exacto, sí. Y pasaron ya 4 años casi de este asesinato, y la causa todavía no está firme, digamos, no hay un proceso. ¿Qué es lo que está demorando tanto? ¿Es normal estos tiempos? ¿Qué se sabe de la causa? En principio, el poder sustanciar las pruebas, es decir, los testimonios. Ahora ya están logrados los testimonios que se esperaban. Y bueno, por eso se está llevando adelante el juicio, y prontamente vamos a tener la sentencia. Sí, bueno, la verdad que es algo tan difícil, tan duro. No sé cuál es la sensación, Silvia, de ustedes viéndolo a este hombre allí entre todas la multitud, en este, ¿qué sensación tenés vos? Es de mucha impotencia, de mucho dolor. La verdad que la fortaleza que tiene Fabiana, su mamá, es tremenda, pero es muy duro ver la cara de este hombre. No quiero ser, no sé, no puedo ser bestia para hablar, pero me quisiera decir un montón de cosas. Es muy terrible verlo ahí, como él explica, él dice, oh, ahí está terminando. Bueno, te dejamos, Silvia, que estés ahí. Valoramos muchísimo el trabajo del Consejo de las Mujeres, la presencia de ustedes allí. Mucha gente hoy no está por ahí enterada de lo que está pasando y valoramos muchísimo el compromiso que tienen ustedes con la ciudadanía y con las mujeres en particular. Gracias. Te agradecemos, Silvia, este contacto. Gracias.